Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Con su cuerpo se le iba poniendo blanco, como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay, su negrito, Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como el querido del cielo. Desengañese, compadre, que no hay angelito. Alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros, entonces ¿a dónde van, morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, ay, en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigue el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la vigencia blanca pinta bien pelitos negros. Que pintara, ay, que pintara angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si quiero un pintor de santo, juega de santo, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio. Sus ángeles morenos, oigan moreno, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabes pintar tu tierra, pone tu tierra si has de pintar tu cielo, como el sol que tú estás blanco, como el sol que tú da negro, aunque la virgen sea blanca, pinta bien. Están escuchando Diversas Voces. El cuerpo de El Más Grande, como lo apodaban, recorrerá el próximo viernes en un coche fúnebre las calles de Louisville, en el estado de Kentucky, antes de recibir en la intimidad familiar un último adiós. Muhammad Ali falleció el viernes por la noche a los 74 años en el hospital de Phoenix, Arizona, en donde había sido hospitalizado de urgencia por problemas respiratorios. Tras el fallecimiento del excampeón mundial de pesos pesados, han surgido reacciones de todas las partes del mundo. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, dice: su lucha fuera del ring le costó el título y su estatus público. Aquello le hizo ganarse enemigos por doquier, ser agraviado y casi ser enviado a la cárcel. Pero Ali se mantuvo firme y su victoria nos ayudó a acostumbrarnos a la nación que reconocemos hoy. Muhammad Ali era el más grande. Punto final. Si le preguntaban, él lo decía claramente, que él era doblemente el más grande, que él iba a esposar al relámpago y a meter al rayo a la cárcel. Madonna, la diva del pop, dice: este hombre, este rey, este héroe, este humano, no puedo expresarlo con palabras. Él sacudió el mundo, que Dios lo bendiga. Diego Maradona dice: se fue el mejor de todos los tiempos con mucha diferencia. Fue el único hombre que me hizo ver llorar a mi papá cuando lo vio de frente en vivo en la pelea entre Ray Sugar Leonard y Tommy Hearns en Las Vegas en el año 81. Seguramente se fue porque ya no podía darnos más felicidad. Pelé, ex astro del fútbol brasileño, dice: el universo del deporte sufre una gran pérdida. Muhammad Ali era mi amigo, mi ídolo, mi héroe. Pasamos muchos momentos juntos y siempre mantuvimos contacto todos estos años. La tristeza es enorme. Deseo que él descanse junto a Dios y fuerza y amor para su familia. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, dice: Ali era valiente en el ring, inspirador para los jóvenes, compasivo con los necesitados y fuerte y de buen humor para afrontar la carga de sus desafíos de salud. A través de triunfos, a través de desafíos, Ali se volvió incluso más grande que su leyenda. Mike Tyson, ex campeón del mundo de los pesos pesados, dice: Dios vino a buscar a su campeón, adiós al más grande. Floyd Mayweather, el púgil que más dinero ha ganado en la historia del boxeo, dice: Ali nos abrió el camino, nunca tengas miedo, nunca dejes de crecer y nunca te conformes con menos. Manny Pacquiao, boxeador filipino: por favor, tengan a Muhammad Ali en sus pensamientos y oraciones. Con Dios todo es posible, dice. Don King, el promotor de Ali, en sus más grandes peleas, dice: Ali era un hombre del pueblo, un luchador por el pueblo. Adoro a Muhammad Ali. Fue un amigo de toda la vida, nunca morirá. Su espíritu seguirá por siempre. Donald Trump, empresario, candidato republicano a presidente de los Estados Unidos, dice: Muhammad Ali ha muerto a los 74 años. Noticia. Un verdadero gran campeón y un hombre maravilloso. Lo vamos a echar de menos. Oscar de la Hoya, campeón olímpico y varias veces campeón mundial profesional, dice: el luchador que marcó el comienzo de la era de oro del boxeo y puso el deporte en el mapa, más allá de su increíble talento, también hizo el boxeo interesante. Ali era valiente en el ring y enfrentó a los oponentes más difíciles. Ali ejemplificó el coraje porque nunca tomó a ruta fácil, algo por lo que debe ser admirado dentro y fuera del ring. Bob Arum, legendario promotor y presidente de la empresa Top Rank, dice: se ha ido uno de los grandes, Muhammad Ali transformó este país e impactó al mundo con su espíritu. Su legado será parte de nuestra historia por todos los tiempos. George Foreman, ex campeón del mundo de los pesados y rival de Ali, en uno de los combates más célebres de la historia, The Rumble in the Jungle, en Kinshasa, dice: Ali, Frazier y Foreman formábamos parte de uno. Una parte de mí se ha ido, la parte más grande. Evander Holyfield, ex campeón del mundo de los pesados, dice: es una pérdida enorme, quería ser como él. Él me inspiró, me preguntaron un día que si quería batir su récord. Ali conquistó el título mundial de los pesados en 3 ocasiones y respondí que no, ya que eso quería decir que debía perder, pero para volver tras una derrota hay que ser aún más fuerte, y eso es lo que Ali nos demostró durante toda su carrera. Rubén Blades, cantante y actor panameño, dice: raras son las figuras locales o internacionales que aparte de ser consideradas las mejores en sus respectivos ramos, se distingan por aportes que van más allá de su área profesional. Muhammad Ali es uno de estos ejemplos. Paz en su tumba. ayer, con pupilas aldeanas, cantó su alegría. En las noches, aquellas transidas de orgullo local. Hay tristeza en las calles desiertas y el parque vacío. Hay tristeza en los muelles sin barcos y en el litoral. Hay tristeza en las partes que mueren enfermas de hastío. Están escuchando Diversas Voces, Diversas Voces, 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios del vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él es Gabriel Cisneros Avedrado. Bienvenido, Gabriel, qué gusto contar con tu presencia. El día de ayer, en horas de la noche, se hizo la presentación de las obras entregadas para la respectiva subasta que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana en beneficio de los damnificados del terremoto. Para que nos comente cómo ha sido este proceso, Gabriel, sobre la recolección de estas obras, cómo se han comprometido los artistas para entregar a la Casa de la Cultura su trabajo. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Jaime, un abrazo inmenso. La cultura debe ser todo aquel quehacer de la vida que fortalezca los derechos y la defensa de la vida misma. En tiempo de crisis, en tiempo donde los seres humanos nos estamos cuestionando sobre los relacionamientos que tenemos con la naturaleza y con los otros seres humanos y con las otras especies, la cultura a través de las artes, del pensamiento crítico, de las estéticas y de las no estéticas, debe comprometerse con los valores fundamentales en la construcción de un mundo mejor. Y frente a la tragedia sucedida el 16 de abril, y por una iniciativa de nuestro presidente Raúl Pérez Torres, la Casa de la Cultura Ecuatoriana convocó a los artistas a donar obras. para lo que sería la subasta Arte para la Vida. Obras que la hemos recibido hasta el día de ayer. Teníamos la semana pasada 130 obras y hoy tenemos en la subasta 152 obras de arte, más como unas 40 artesanías. Se podría decir que tuvo el éxito esperado. Los artistas se comprometieron con entregar parte de su trabajo, Gabriel. Bueno, hay que agradecer a los artistas, en algunos casos con institucionalidad y en otros casos solos. Han sido muy solidarios con las provincias de Manabí y Esmeraldas. Hay caravanas permanentes de hermanos artistas viajando a Manabí, viajando a Esmeraldas, yendo a los recintos a entregar espacios de solidaridad, a reconstituir el espíritu humano. Porque si bien hay que rehacer las casas, si bien hay que rehacer las carreteras, hay que rehacer el quehacer de la gente para que trabaje, es importantísimo, fundamental rehacer el espíritu humano. Entonces hay un ejército de artistas de las 24 provincias del país o de las 22 provincias del país que han estado viajando a estas provincias y que han estado entregando su corazón, su talento, su afecto para elevar la moral y elevar la autoestima de los hermanos golpeados por la desgracia de esta tragedia natural, ¿no? Y por otro lado, los artistas que han venido al llamado a la Casa de la Cultura, ya te he dicho, son 152 obras de arte, es un número considerable, que el día de ayer inauguramos, que el día de ayer hicimos la apertura de esta subasta. Esta subasta tiene un proceso muy interesante. Ayer hicimos la apertura con importante presencia ciudadana. Desde el día de hoy hasta el 23 de junio vamos a tener la posibilidad de que la gente venga, visite, se encuentre con la obra que le gustaría comprar, que vea las distintas obras que están exhibiendo, son 153 obras, y que escoja una obra. Puede usted inclusive hacer una preselección de obras, hacer una cotización por escrito, que será la primera cotización que se escuche en la subasta. Y el día 25 de junio, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, se realizará la subasta como tal. En el tema de la curaduría, entiendo que la Casa de la Cultura hizo una especie de selección de obras de arte para establecer costos, ¿o quién establece el costo base de las obras, Gabriel? Bueno, los artistas han tenido la generosidad de posibilitar que la Casa de la Cultura ponga los costos bases. Entonces, para eso hemos trabajado con la Dirección de Museos, con el compañero Carlos Llanes, y hemos recibido la colaboración externa del anticuario del curador Pedro Larrea. Los dos, en un equipo muy dinámico, muy eficiente, han puesto precios muy simbólicos. Yo creo que las personas que vengan a la subasta, aparte de colaborar con los hermanos de Manabí, aparte de colaborar con la Cruz Roja, porque los recursos que se recauden serán destinados exclusivamente para la Cruz Roja del Ecuador, aparte de ello van a tener la posibilidad maravillosa de llevarse una obra de arte increíble a precios muy simbólicos. Al menos los precios que están para subasta son muy baratos. Entendemos que habrá una puja que en algo subirá los precios, pero a los amigos que nos están escuchando a través de la radio, decirles que les invitamos que vengan, que hay una obra de arte esperando por su casa, esperando por su corazón, esperando por la esperanza de construir un mejor país. Y también hay obras de artistas muy cotizados, entendemos, en esta subasta, Gabriel. Bueno, yo diría que desde las distintas dimensiones de ver y entender los procesos, tenemos artistas primeramente con un corazón muy generoso, que han demostrado generosidad. Segundo, tenemos obras muy cotizadas. No voy a decir cuál es más, cuál es menos, eso tiene que venir usted a verlo en la Casa de la Cultura. Artistas ya incunables de este país, tenemos donaciones de serigrafías de Guayasamín y Kikman, por ejemplo. O sea, solo por nombrar unos nombrar dos artistas que ya no están con nosotros, pero que su obra sigue siendo parte fundamental del patrimonio del país. Artistas que siguen construyendo el futuro, que siguen construyendo la memoria, que siguen sembrando, que siguen dando, que siguen día a día, minuto a minuto, siguen buscando mejorar, transmutar e interpretar la realidad que vivimos permanentemente y resignificar la realidad en una obra de arte que hable de este tiempo, que hable de esta posmodernidad, que hable de estos silencios de la ciudad, que hable de las brechas, que hablen de los dolores íntimos. Creo que son artistas que se han encontrado a sí mismos y que ya tienen una voz plástica propia. Ahora, esta convocatoria era a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasó en provincia? ¿Cómo hicieron llegar sus trabajos? Desde provincia ha habido un ánimo muy fuerte de colaborar con esta subasta. Hemos recibido trabajos de muchas provincias, de Chimborazo, de Tungurahua, de Loja, imagínate que, que está tan lejana la Centinela del Sur. Hemos recibido obra, inclusive algunas de las obras de Loja las recibimos ahora, que fue con las que cerramos la subasta. Y con la obra que hemos recibido de todos estos artistas, aspiramos que recaudar los fondos y sobre todo decir el sector de la cultura de distintas formas está presente demostrando solidaridad con los hermanos de Manabí y Esmeraldas. Ahora, dentro de este proceso existe la posibilidad de que una o dos o tres obras no salgan en esta subasta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Se le devuelve al artista o queda como patrimonio de la Casa de la Cultura? Ni lo uno ni lo otro. Primero tenemos mucha fe, mucha esperanza de que todas las obras se vendan el día 25, que se vendan en buenos precios, que un poco que la gente desde el plano de la solidaridad mejore los precios para aportar más a Manabí y Esperanza. Y las obras que no se subasten, que esperamos que no pase eso, se entregarán a instituciones de Manabí y Esmeraldas para que sean canalizadas desde el territorio. Ya. Este dinero recaudado, ¿a qué institución se entregará, Gabriel? Como te decía, Jaime, este dinero se entregará a Cruz Roja Ecuatoriana. Es más, nosotros, el día de la subasta, nosotros no vamos a recibir un centavo. Hemos coordinado con Cruz Roja del Ecuador para que ellos sean quienes se encarguen de recibir el dinero. Nosotros somos la institución productora de la subasta, pero no quien recibe los recursos porque no son destinados por la Casa de la Cultura. ¿Cómo funciona este proceso de la puja, Gabriel? Bueno, no sé si tú has estado en alguna subasta, yo estuve en alguna ocasión, y es interesante cuando alguien ofrece el precio base, luego alguien puja, alza la mano, y sí, entre otras cosas. Bueno, el precio base está marcado en catálogo, es un precio base muy simbólico, y a partir de ese precio base vamos con la puja. La puja es ir subiendo de precio, ¿no? Entonces, el martillador dice, tenemos este cuadro de Cisneros. Este cuadro de Cisneros tiene una base de $200. Uh-huh. Y alguien dice, yo doy 200. Bueno, ya tenemos 200, alguien da 220. Nadie más, nadie da 220 y alguien da 220. Entonces, va creciendo el valor de la obra a medida que los asistentes demuestran mayor o menor interés en la misma. En buena hora. ¿Y cómo, qué balance tiene la Casa de la Cultura respecto a lo que se recolectó en el Teatro Prometeo, Gabriel? Bueno, eso lo entregó la Casa de la Cultura conjuntamente con el núcleo provincial en zonas rurales de la provincia de Manabí. Fueron compañeros de la casa. Tuvimos una gran acogida por parte de los quiteños, de las quiteñas, a quienes agradecemos infinitamente. Uh-huh. Y en un vehículo del Ballet Ecuatoriano de Cámara con el que hicimos la jocha, nos trasladamos a Manabí y entregamos en los cantones y vimos que esta solidaridad demostrada desde el sector cultura llegó a buenas manos y a manos que lo necesitaban. Eso nos ha dado mucha alegría. Creemos que hemos aportado con un pequeño grano de arena para enfrentar esta crisis que nos ha dolido a todos. Y esta será una de las pocas o varias actividades que se vendrán realizando por parte de la Casa de la Cultura en beneficio de los afectados por el terremoto, Gabriel. Bueno, la Casa, más allá de la subasta, que es un evento para recaudar fondos para los afectados del terremoto, más allá de la subasta, planea desplegar todo un campo de acción en territorio en los próximos meses. O sea, llevar nuestros elencos, llevar los artistas y con los artistas generar procesos sostenidos para elevar la moral, para democratizar las artes, para que se entienda la música, la poesía, el teatro, la danza que está haciendo en Ecuador en los sectores que han sufrido este terremoto. Y esperamos que ese quehacer, este diálogo humano entre los artistas y los seres humanos de territorio, nos permita conmovernos y conmover. Uh-huh. O sea, conmovernos al ver que el ser humano siempre genera esperanza. En el abismo más negro, el ser humano genera esperanza. Y como ver desde la creación estética, o sea, como ver desde la música, como te decía, desde el teatro, desde la danza, desde la literatura, desde el cuento, desde la poesía, desde la novela, como ver desde el cine. La semana pasada mandamos a Esmeraldas a un equipo de la Cinemateca Nacional, por ejemplo, que coordinados con el ECU 911 de Esmeraldas, fueron a varios territorios a democratizar y a llevar al cine, como en Cinema Paraíso, ¿no? Con abierto. Había espacios abiertos, había espacios cerrados, porque son momentos de gestión en los que uno tiene que adaptarse a las circunstancias, a lo que tiene a la mano. Entonces fue muy grato ver que nuestros compañeros viajaron a Esmeraldas y en ese viajar a Esmeraldas, la alegría de los niños, la alegría de las familias, ¿no? Cómo una película puede cambiar el día, eso es importante. Y creo que han hecho un gran trabajo los compañeros de Cinemateca. Así que tenemos un trabajo de largo. Constante, diría. Constante, permanente y siempre desde esa visión de una cultura solidaria. Queremos agradecer la presencia de Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La invitación está hecha. Esta muestra estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas de lunes a viernes. De lunes a sábado. De lunes a sábado y será hasta el 23. La subasta es el 25. Así es, Jaime. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10:30. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta